Es notable. Es notable. No parece que le cause sorpresa. Me interesa, Mac, pero no llega a sorprenderme. ¿Por qué habría de sorprenderme? Recibo una comunicación anónima de una procedencia que me consta que es importante, previniéndome del peligro que amenaza a determinada persona. Una hora después, me entero de que ese peligro se ha convertido en realidad y que esa persona ha muerto. Me interesa, pero como usted ve, no me sorprende. Yo me marchaba esta mañana a Billston y había venido para preguntarle si tenían inconvenientes en acompañarme usted y su amigo. Pero ahora creo que tendremos que trabajar aquí, en Londres. No lo creo, estimado. Dentro de un par de días, los periódicos vendrán llenos de relatos del misterio de Billston. Pero, ¿dónde está el misterio si hay en Londres una persona que anunció el crimen antes que ocurriese? Lo único que tenemos que hacer es apresar a quien le escribió esa carta. Y lo demás vendrá solo. Sin duda, MacDonald. ¿Pero de qué manera se propone usted atrapar a un hombre desconocido, casi invisible? No tenemos ningún dato acerca de la procedencia de esta carta. En todo caso, el móvil, las pistas, los sospechosos, todos los elementos para una buena investigación no están aquí, están en Birdstone. Entonces, a Birdstone debemos ir. Caballeros, solo puedo darles 5 minutos para prepararse. Para nosotros resulta suficiente. MacDonald, yo le pediré durante el trayecto que tenga la amabilidad de contármelo todo.